9 y 11 minutos exactamente de la noche en el reloj. Aquí comienza una vez más Mate Amargo, el programa a cargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. A los mandos de la nave Mr. T y a la voz El Guindilla, y si acabas de enchufarte, bienvenido, bienvenida. Esto es Radio Topo, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Buenas noches. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad latinoamericana. En este caso, nos vamos hasta Venezuela, porque en Caos en la Red leo la siguiente noticia: eufemismos para justificar ola de terror en Venezuela. 8 asesinatos de chavistas son enfrentamientos poselectorales. Así lo califican los medios españoles, ¿verdad? Estos 8 asesinatos de militantes de izquierda, es decir, todos pertenecientes a una de las partes, han sido presentados por los medios internacionales como producto de enfrentamiento entre bolivarianos y opositores. ¿Se hará justicia en Venezuela con las familias de las 8 personas asesinadas, o la justicia venezolana se arrugará ante la presión mediática? José Manzaneda, el coordinador de Cuba Información, escribía lo siguiente: tras las recientes elecciones de Venezuela, 8 personas partidarias del candidato chavista Nicolás Maduro fueron asesinadas, 6 por armas de fuego y 2 por arrolladas por un camión, a manos de partidarios del opositor Enrique Capriles, quien no reconoce su derrota electoral. Estos 8 asesinatos de militantes de izquierda, es decir, todos pertenecientes a una de las partes, han sido, sin embargo, presentados por los medios internacionales como producto del enfrentamiento entre bolivarianos y opositores. Esto decía Telecinco, canal privado español. Los enfrentamientos entre seguidores del oficialismo y la oposición, tras los resultados electorales, han provocado 61 heridos y hay más de un centenar de detenidos, así lo decía Telecinco. Algunos medios incluso llegaban a presentar a Capriles como un supuesto pacificador al haber desconvocado una marcha de protesta. La periodista Aranchi Padilla, de Euskal Televista, nos decía lo siguiente: la fiscal general Luisa Ortega ha confirmado que ya hay 7 muertos, 61 heridos y 135 detenidos por enfrentamientos postelectorales. Es por ello que muchos piensan que la decisión de Capriles de suspender esta marcha ha sido sensata, porque esto ha provocado que las aguas se hayan calmado bastante. Antena 3 también lo tenía en sus titulares y decía esto: el opositor Enrique Capriles ha anulado la marcha de protesta prevista para hoy, tras la muerte de al menos 7 personas por enfrentamientos políticos. Como ya veis, lo ponen de bueno. Los medios han disfrazado con el eufemismo enfrentamientos postelectorales toda una estrategia de terror antichavista. Además de los 8 muertos, 61 personas que resultaron heridas, a una de las cuales intentó quemar viva, 12 centros de diagnóstico integral fueron incendiados y pacientes y personal cooperante cubanos agredidos físicamente. Se produjeron ataques a supermercados estatales de la misión Mercal, que distribuyen alimentos a precios populares, así como a viviendas de la gran misión Vivienda, cedidas por el Estado a familias sin recursos, ya sea desde empresas públicas como PDVSA y Conatel. 5 medios comunitarios fueron parcialmente destruidos y asediados los canales de televisión Telesur y Venezolana de Televisión. PSVV fueron incendiadas y tiroteadas varias casas del gobierno, y políticos, artistas, periodistas de izquierda sufrieron acosos, insultos, amenazas y agresiones físicas. Sin embargo, los grandes diarios internacionales, que han silenciado todos estos hechos, reiteran la tesis del país polarizado, fracturado en 2 partes. Una tesis que jamás aplican a otros escenarios electorales con resultados también ajustados. Basta recordar el margen del 1% con que José María Aznar gobernó España en 1996, diferencia entre Obama y Rooney entre las últimas elecciones, que fue tan solo del 2%. El ejemplo de las elecciones mexicanas de 2006, en las que diferencia entre Felipe Calderón y Manuel López Obrador fue del 0,58%, 3 veces inferior a la de las recientes elecciones en Venezuela. Es ejemplo del doble rasero de los medios. Recordemos un editorial del diario español El País, que calificaba como un gesto peligroso en un país donde la violencia está a la orden del día. Las protestas del candidato mexicano de izquierda López Obrador ante las numerosas pruebas de fraude. En el cual el caso de Venezuela, sin embargo, el diario hace una abierta apología de las denuncias y movilizaciones de la oposición derechista. Además, recuerdo que en México tenéis hasta un museo de manipular elecciones, ¿eh? Sí, lo leí hace poco además. El opositor Enrique Capriles no acepta los resultados en los que salió derrotado por un margen del 1,59, a pesar de que el sistema venezolano, calificado como uno de los más fiables del mundo por el Centro Carter, incluye por ley 14 auditorías. Una de ellas ya abarcó el 54% de todas las máquinas de votación, con técnicos y testigos de todos los partidos políticos. Ahora el Consejo Nacional Electoral ha aprobado realizar el 46% restante. El proceso fue monitoreado por 170 acompañantes internacionales, entre ellos las misiones de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y el Centro Carter de Estados Unidos. Una representación del Congreso Español, y compuesto por todas las fuerzas políticas, aprobó un texto en el que señala que el resultado electoral es fiable y que este debe ser el emane del Consejo Nacional Electoral. Uno de los rectores de este Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, opositor al chavismo, afirmó que el proceso fue muy limpio y que no tenía dudas del resultado, porque el sistema de votación ha sido auditado, certificado y revisado en presencia de los testigos. Pero la violencia no ha sido alentada por los políticos de la oposición, sino fundamentalmente por los medios de comunicación del país, en manos opositoras. Un mensaje en las redes sociales del periodista Nelson Bocaranda acusaba a medios cooperantes cubanos en Maracaibo de esconder unas urnas electorales. Poco después comenzaban ataques simultáneos contra al menos 12 centros médicos donde atienden cooperantes de la solidaridad cubana. Recordemos que uno de los mensajes de la campaña de Capriles fue la supuesta injerencia de Cuba en el país. Varios diarios publicaban las fotografías de funcionarios quemando papeletas electorales, presentándolas como prueba del supuesto fraude. Horas después, el gobierno aclaraba que correspondían a la destrucción ilegal de materiales tras las elecciones del año 2007. A la destrucción legal de material de las elecciones del año 2007, o sea que eran las papeletas pasadas ya. Enrique Capriles anunciaba en rueda de prensa que poseía numerosas pruebas del fraude. Una de ellas era que en un centro electoral de Trujillo se habían contabilizado más votos que electores. El gobierno aclaró la trampa de Capriles. Había eliminado de su contabilidad una de las dos mesas de dicho centro electoral. Pero los grandes medios privados venezolanos no informaron de estas aclaraciones. El papel de investigación de la ola de terror por parte de Capriles y la dirección de los medios venezolanos representaría, en otros países del mundo, un delito duramente penado. ¿Se hará justicia en Venezuela con las familias de las 8 personas asesinadas? ¿O la justicia venezolana se arrugará ante la presión mediática? Todo esto lo podía leer en Caos en la Red, y por si acaso pensáis que alguno de estos titulares puede estar un poco pillado por los pelos, tenéis los 15 enlaces que os acabo de leer, los tenéis colgaditos ahí en Caos en la Red, que como ya sabéis es una gran página para enteraros de la información que sucede al otro lado del charco y que los otros medios no os quieren contar. Dame un poquito de música, Mister, que voy a buscar otra noticia. Ciudad, prendias luces, doce y pierden los cantones a risa, puyanos zagals al amanecer, veyen que a vida se esramparo en, sienten las piedras bajo suyos. Dejamos a Capriles y Venezuela y nos vamos hasta Guatemala, porque ya llevamos muchos días hablando del juicio contra el exdictador Ríos Montt, que como ya os contamos en programas anteriores, muchas de sus víctimas estaban pasando estos días por los tribunales contando todas las atrocidades y maldades que permitió y ordenó este hombre. Pues bien, estas semanas os leo este titular del País, porque el juicio se iba a suspender. El País lo titulaba así: un tribunal guatemalteco anula el juicio contra el exdictador Ríos Montt. Organizaciones ultraconservadoras de Guatemala habían afirmado que el proceso solamente dividiría al país. Un tribunal de mayor riesgo ordenó este jueves la anulación del juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad en contra del exdictador Efraín Ríos Montt y el también general José Mauricio Rodríguez, quien fuera el jefe de inteligencia militar, durante el mandato de Ríos entre 1982 y 1983. El tribunal ha pedido que también se reinicie el proceso. La decisión, tomada por la juez Carlos Patricia Flores, causó un profundo malestar ante la fiscalía y los abogados de la acusación particular, quienes calificaron la decisión como un agravio para las víctimas y pidieron a Flores revisar la resolución, que constituye una victoria para los defensores, que a lo largo del proceso habían sido totalmente desbordados por la contundencia de los testigos y los peritos propuestos por la fiscalía. Horas antes, los defensores de ambos militares abandonaron abruptamente la sala de debates argumentando resistencia pacífica ante lo que consideraban un juicio ilegal. La fiscalía y la acusación particular señalaron el incidente como una argucia más de la defensa para suspender el debate y pidieron al juez Jazmín Barrios que se nombrara abogados de oficio para los imputados. En ese momento, Barrios resolvió posponer el debate para este viernes y dar de esa forma un lapso a Ríos y Rodríguez para convencer a los letrados de que retomen la defensa. Es importante, por el debido proceso y su seguridad jurídica, que disponga de un tiempo para convencerlos de volver a la sala, dijo Barrios a Ríos Montt, después de que este fracasara en su intento de comunicarse con los letrados, porque abandonaron la sala y apagaron sus teléfonos móviles, según expresó el viejo general. 4 horas más tarde, lo anterior es historia. De alguna manera, lo ocurrido era previsible. Cuando la presentación de pruebas y los testimonios habían desbordado totalmente a la defensa, los más conspicuos representantes de la ultraconservadora sociedad guatemalteca, que empezaron a oír pisadas de animal grande, crearon filas en torno a Ríos Montt, temerosos de que, tras la inminente sentencia, pudieran verse salpicados y obligados a responder por crímenes de guerra. Esto fue particularmente notorio después de que uno de los testigos, un antiguo soldado destinado al Cuerpo de Ingenieros, identificara al actual presidente, Otto Pérez Molina, como uno de los oficiales responsables de ordenar masacres contra la población civil. La presión mediática no se hizo esperar. Organizaciones como la ultraconservadora Asociación de Veteranos Militares de Guatemala rompió lanzas en defensa de Ríos, cuyo único delito fue defender a Guatemala de la agresión comunista, decían ellos, mientras otros grupos afines elevaban ante la Corte Suprema de Justicia un documento respaldado por 10.200 firmas, donde se denuncia a la comunidad internacional de ejercer una influencia negativa en el veredicto del tribunal. Cuando el embajador de Estados Unidos asiste al juicio, ejerce una fuerte presión sobre el tribunal, dijo al matutino local el periódico Marco Antonio Cornejo, de la Asociación de Familiares y Amigos de Militares. Conforme se aproximaba el fin del proceso, esta presión se había extendido, al grado que conspicuos representantes de la derecha empresarial firmaron un texto titulado «Traicionar la paz y dividir a Guatemala», que pagaron por publicar en los principales diarios del país. Ahí señalan que este juicio divide innecesariamente a Guatemala, y en el que llegaban a advertir que una eventual condena a Ríos Montt podría devolver al país a la época de la violencia política. Esta acusación de genocidio implica, de consumarse, el peligro inminente de que la violencia política reaparezca, traicionándose con ese objetivo y la conquista de la paz, se lee en el comunicado. Como fruto de todo esto, el juicio ha sido suspendido. Falta ver si la nueva jueza, Carlo Patricia Flores, puede resistir la inmensa presión de una y otras partes y conducir el proceso dentro de los parámetros de la justicia. Esto es lo que decía el jueves El País. Pero hoy, en la agencia Pulsar, si no recuerdo mal... ¿en cuál es? Aquí lo tengo. En noticiascomunicarte.blogspot.com leía esto: Tribunal de Sentencia rechaza resolución ilegal de la juez de mayor riesgo A. En la jornada 21 del juicio por genocidio a la jueza presidenta del Tribunal de Sentencia se conoce el caso, inicia la audiencia indicando que no van a acatar una orden ilegal, refiriéndose a la resolución emitida por la jueza de mayor riesgo, a quien da el día ayer incumplido por la ordenanza de la Corte de la Constitucionalidad, y en cambio dictó una resolución con la que pretende retraer el proceso a una fase ya concluida, la cual es ilegal. Por unanimidad, el Tribunal de Sentencia resuelve continuar con el debate oral y público que venía diligenciando y que considera que la jueza se extralimitó en sus funciones. Sin embargo, la audiencia fue aplazada debido a que los acusados se presentaban a audiencia sin abogados. La presidenta del tribunal señaló que el abandono de sus abogados y ordenó a la defensa pública penal designar abogados de la defensa de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez para que empiecen a conocer el caso. Es decir, que esta jueza, pues, han dicho que se ha extralimitado en sus funciones y que no puede parar el juicio. Asimismo, el tribunal indicó que esperarán a que sea la Corte de Constitucionalidad que continúe la continuidad del debate, ya que es el único órgano que puede ordenarlos. Al finalizar su resolución, la concurrencia en la sala, que estaba abarrotada, se puso de pie y aplaudió al tribunal. Posteriormente se realizó una caminata de la Corte Suprema de Justicia a la Corte de Constitucionalidad para exigir que se responda prontamente sobre la ilegal resolución a la jueza. Al tiempo se presentó una queja ante la CC sobre dicha resolución ilegal. Estaremos informando sobre la reanudación del debate. Esto, como os he dicho, lo podéis leer en noticiascomunicarte.blogspot. Por los que murieron, tristemente asesinados, por los pobres condenados que por la patria cayeron. Canto por todos los muertos que Por la sangre herida, la noble sangre chilena, asesinada por buena, por su cariño a la vida. Canto por todos los muertos, yo lucho y canto contra esta hora de espanto. Canto por todos los muertos, por las resacas traidoras que les troncharon las horas de ver la luz de sus puertos. Canto por todos los muertos, yo lucho y canto contra esta hora de espanto. Pero entre tanto, canto porque esos muertos podrán llegar a sus puertos. Todos los asesinados por la Junta y por la CIA se levantarán un día para siempre liberado. Canto por todos los muertos, yo lucho y canto contra esta hora de espanto. Pero entre tanto, canto porque esos muertos podrán llegar a sus puertos. Pues la sangre derramada por la mano traicionera, un día cualquiera, por fin ha de ser cobrada. Canto por todos los muertos, yo lucho y canto contra esta hora de espanto. Pero entre tanto, canto porque sus muertos podrán llegar a sus puertos. Rozando las 9:30 de la noche aquí en Mate Amargo, sigues conectado a la 101.8 Radio Tapo. En este caso, ojeo la página Consejo de Pueblos de Occidente, blogspot.com, y leo el comunicado que han emitido sobre el cobarde asesinato del hermano Daniel Pedro Mateo. El Consejo de los Pueblos, repito. El Consejo de los Pueblos, ante el secuestro y vil asesinato del hermano líder comunitario Daniel Pedro Mateo, Daniel Maya, el pasado domingo 7 de abril en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango. Esto es lo que dice el comunicado. Nuevamente hoy, 17 de abril de 2013, que es cuando nos lo enviaron, hacemos un llamado y una denuncia a la comunidad nacional e internacional sobre las graves violaciones a los derechos fundamentales de la vida, la expresión y el pensamiento de nuestros pueblos históricos y ancestrales en defensa de nuestro territorio sagrado y de sus bienes naturales. Como prueba de ello, son las constantes amenazas, acosos, intimidaciones, torturas y asesinatos de nuestros hermanos y líderes comunitarios. El último de ellos ha sido el cobarde asesinato del hermano Daniel Pedro Mateo, miembro de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango, y que bajo engaños fue invitado para impartir una capacitación en Santa Cruz de Varillas, pero en el trayecto de la aldea al Quetzal, a las 8:30 de la mañana fue secuestrado y luego de varias llamadas y amenazas por parte de los secuestradores a la familia, se accedió a negociar el rescate del hermano Daniel. Ante tal situación, se convocó a los alcaldes comunitarios y se procedió a la búsqueda multitudinaria del norte de Huehuetenango, hasta encontrar el cuerpo de hoy Occiso. Hoy nuestro hermano participó en diferentes espacios de resistencia, como la que actualmente se está librando en el municipio de Varillas, enfrentando la imposición del megaproyecto hidroeléctrico por parte de una empresa transnacional española en contubernio con el gobierno actual de Guatemala. Además, denunciamos que a pesar de haberse realizado las consultas comunitarias de buena fe en los municipios de la región del norte de Huehuetenango, en donde la población manifestó su total rechazo a la actividad minera y a la explotación de cualquier otro recurso natural, la empresa Hidro Santa Cruz, con lujo de fuerza, pretende instalarse en el municipio de Varillas. También la empresa Maderas de San Luis, en el territorio de Santa Eulalia, está ejecutando supuestos proyectos de reforestación, desalojando a los hermanos indígenas y creando zozobra entre los habitantes del lugar. Por lo que de nuevo pedimos a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse y hacer un llamado a la reflexión, a la adopción de métodos, actitudes y comportamientos respetuosos con la madre naturaleza, con el medio ambiente y la vida individual y colectiva de los pueblos. Además, repudiamos las acciones y campañas de criminalización y persecución de las luchas de los movimientos indígenas, ambientales, de los intelectuales mayas y del pueblo organizado en defensa de sus derechos milenarios como dueños legítimos e históricos de este país. Nuevamente, creemos que las persecuciones, encarcelamientos, agresiones, torturas y asesinatos de nuestros hermanos líderes responden a un plan de amedrentación e intimidación. Por estos y otros megaproyectos que estas empresas transnacionales tienen planeado en este país. Por la vida, la libertad y la dignidad de los pueblos, por la defensa de la madre tierra y sus bienes naturales. Nuestras luchas y demandas son legítimas y democráticas. Esto fue publicado, como os he dicho, el 17 de abril de este 2013 y si lo queréis leer y compartir, lo tenéis colgado en la página Consejo del Pueblos de Occidente.blogspot.com. Repito, Consejo de Pueblos de Occidente.blogspot.com. Seguimos con más actualidad. En este caso, nos vamos desde este comunicado, nos vamos hasta Paraguay, porque no sé si sabéis que este fin de semana han celebrado sus elecciones y leía esta noticia en la agencia Pulsar. El Partido Colorado vuelve al poder en Paraguay. El conteo de la transmisión de resultados electorales preliminares da como claro ganador al empresario Horacio Cartes para la presidencia de Paraguay. Se trata de la primera vez que Cartes participa y gana con un margen que supera los 500.000 votos, según el resultado inicial. A ver si este lo investigan tanto como están investigando a Maduro por 300.000. Los demás corruptos prosiguen para definir quiénes ocuparán cargos en el legislativo, las gobernaciones y en el Parlasur. Al cierre de la jornada, el conteo marcaba la diferencia de 45,91% a favor del candidato del Partido Colorado por sobre su inmediato perseguidor del Partido Liberal, Efraín Alegre, con el 36,84% de los sufragios. Quedó como tercera fuerza el movimiento impulsado por el comunicador Mario Ferreiro, con el 5,5% de los votos. El Partido Colorado gobernó Paraguay durante 61 años, incluidos los 35 de la dictadura de Alfredo Stroessner. Con la victoria de Cartes, el tradicional partido recupera el poder después del triunfo de Fernando Lugo en 2008. La jornada, dice la agencia Pulsar, que estuvo marcada por incidentes y ausentismo. Si queréis ver más sobre esta noticia y sobre la nueva presidencia del Partido Colorado en Paraguay, podéis meteros en agenciapulsar.org, donde tienen muchas noticias y además con muchísimos audios, y aquí en Mate Amargo rescatamos muchas de esta agencia y les damos siempre las gracias. Desde Paraguay nos vamos hasta Honduras, Mister T, déjame que voy a seguir. Nos vamos hasta Honduras porque las comunidades lencas del Río Blanco expulsan maquinarias y funcionarios de las empresas Desa y Sinohidrol. Que esta empresa, esta noticia me hacía traer la fuerza porque ya veréis cómo los han conseguido parar. Después de concretar esta acción en cada uno de los tres planteles, las comunidades nos encontramos en este momento en alerta, custodiando nuestro territorio y haciendo efectiva nuestra soberanía. Esto es lo que dice la gente que está allí. Si queréis ver más, lo podéis ver aquí en Caos en la Red. Dicen así: hoy, en día de Nahual, de la lluvia, del relámpago y de la dualidad del sagrado fuego, día en que pedimos por el sol y por el bienestar de los pueblos, las comunidades lencas organizadas al Copín, en Río Blanco, hemos decidido y hemos actuado nuevamente en defensa del territorio y del río Hualcarque. A las 5 de la mañana se tocó el cacho, instrumento de convocatoria de nuestro pueblo, llamando a asamblea de las comunidades. La asamblea habló y decidió hacer una acción de reconocimiento territorial y ejercicio de poder y soberanía indígena. Recorriendo los tres planteles del proyecto hidroeléctrico Aguazarca, cientos de mujeres, hombres, niños y niñas de estas comunidades expulsamos a las maquinarias y a los empleados y ejecutivos de las tres empresas, Desa y Sinohidro, exigiendo a viva voz que abandonaran de manera inmediata el lugar. Después de concretar esta acción en cada uno de los tres planteles, las comunidades nos encontramos en este momento en alerta, custodiando nuestro territorio y haciendo efectiva nuestra soberanía. Estas medidas fueron tomadas frente a la negligencia, la complicidad y la falta de respuesta de las autoridades centrales a las demandas legítimas de las comunidades, que hace hoy 19 días continuamos en la toma de la carretera y hace años hemos estado exigiendo pacíficamente la salida del proyecto hidroeléctrico que entrega nuestros ríos a manos privadas, violentando nuestra consistencia, nuestra vida comunitaria comunitaria y cultural. Este rechazo se funda en que el mismo agrede el hábitat, privatiza el río Gualcarque y sus afluentes por más de 20 años, destruye patrimonios culturales y económicos y significa la pérdida del derecho humano al agua. La privatización del río constituye también una abierta violación a los derechos individuales y colectivos del pueblo lenca. El COPIN exige a las autoridades judiciales y fiscales proceder judicialmente contra los alcaldes municipales, altos funcionarios del Serna y contra las empresas y demás sectores involucrados en esta agresión contra el pueblo lenca. Llamamos a todos y todas a mantenerse alerta frente a las posibles reacciones de los invasores de nuestros territorios y de sus serviles funcionarios y en solidaridad activa con los planes de resistencia que mantiene la comunidad. Somos sangre de Lempira, seguimos en pie de lucha, los ríos no se venden, se cuidan y se defienden. Esto es lo que dice la gente de Honduras que está defendiendo el río Blanco. Si queréis saber más sobre esto os podéis meter en Caos en la Red, caosenlared.net. ¿Quieres una más, Mr. Teo? Continuamos con un poquito de música. ¿Quieres una más? Venga, nos vamos a ir hasta Chile. Mira, nos vamos a ir hasta Chile porque vuelvo a ojear la agencia Pulsar y dice así: Amar Chile defiende la derogación de penas de cárcel para las radios sin licencia. ¿Por qué me fijo en esta noticia? ¿Por qué la quiero leer antes de irnos? Porque Radio Topo, ya sabéis que estamos también en un limbo legal, las radios aragonesas y las radios libres en toda España. Y en Chile siguen pendientes de esto y siguen dando guerra para que la gente pueda seguir teniendo su voz. Mirad lo que dice Amar. En el marco de la tramitación del proyecto que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, la representación de Amar Chile expuso sobre la importancia de derogar la penalización con cárcel de la radiodifusión no autorizada. Fue a través de Raúl Rodríguez, representante de la mesa de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en ese país, quien se presentó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de los Diputados. Fue en el marco del debate por la eliminación del artículo 36b, letra A, que penaliza la radiodifusión no autorizada, articulado con 22 años de vigencia en la Ley General de Telecomunicaciones. Raúl Rodríguez, periodista e investigador del programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, argumentó en base al derecho internacional sobre la improcedencia de la acción penal a un acto de libertad de expresión, como es comunicar a través de las frecuencias de radio. Además, el comunicador llamó la atención sobre la proporcionalidad que debe tener la sanción de acuerdo a la naturaleza del actor y la infracción cometida. Por otra parte, la mesa de Amar Chile celebró el acuerdo con el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atón, y el presidente de la Asociación de Radiodifusiones de Chile, Luis Pardo, en orden a disminuir considerablemente la multa por la emisión no autorizada. Por último, subsecretario de Telecomunicaciones aseguró que se enviará una indicación única, con suma urgencia, para que la ley de radios comunitarias no espere otro año más sin ser aplicada. Esto lo podéis ver en Pulsar y, como ya veis, las radios comunitarias, algo que aquí una radio libre nos parece tan normal casi en España, que veáis que seguimos dando un limbo legal y hay muchos sitios que están peleando por tener esto, por poder tener una voz de todos los ciudadanos para que pueda salir por todas las ondas y llegue en este caso a toda Zaragoza o a toda la red. Ya sabéis que estamos en todos sitios a través de radiotopo.noblezabaturra.org, donde os podéis descargar nuestros podcasts para enviárselos a todos los que queráis o compartirlos en el Facebook y que la voz de todos estos pueblos no se pierda solo en Radio Topo, que llegue a todos sitios. Da un poco de música, Mr. Tate, y después seguimos con más. Un nuevo ciclo comienza, sentadas en una mesa, la falsedad, la ironía, toman una cena fría. Con entremeses variados, distinguidos invitados, y que comience la fiesta. ¿Qué es lo que habrá de primero? El corazón de un plebeyo, como un goulash se lo zampan y nada se les escapa. No dejarán ni un pedazo a los pobres olvidados de aquel barrio mexicano. Igual que antes, y el pato se lo reparten los mismos de siempre. Y si no me creen, pregunten a Dios, él tendrá la respuesta a sus dudas. Eso dice un cura cara dura que pide limosna para una buena obra. Qué bello sermón. Y de segundo tenemos La tentación y el deseo nos lo comemos caliente, porque somos muy decentes. No hay que dejar que se enfríe. Tragan y tragan y ríen mientras devoran tus sueños. De apoteosis final para esta gran bacana, toman un postre de herejes, menudos tejemanejes. Predicaban la pobreza, pero en su humilde cabeza llevaban corona de reyes. Porque todo es igual que antes, y el pato se lo reparten los mismos de siempre. Y si no me creen, pregunten a Dios. Sus dudas, eso dice un cura cara dura que pide limosna para una buena obra. Qué bello sermón. Y 42, aún nos quedan más noticias que contaros en Mate Amargo. En este caso, vuelvo a ojear la agencia Pulsar y en ella leo este titular: reacciones en Argentina a la sentencia por el asesinato del militante Mariano Ferreira. En la noche del viernes se conoció en Buenos Aires el veredicto en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. El tribunal calificó la causa de la muerte del militante del Partido Obrero como homicidio simple con dolo eventual. FM, la tribu de Buenos Aires, realizó una cobertura especial del juicio y luego de la sentencia pudo acceder a distintas posturas. Para el hermano de Mariano Ferreira, Pablo, el fallo representa a la familia de una manera positiva. En cambio, el periodista Diego Rojas, autor del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, sostiene que el fallo es muy contradictorio. Según el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Berbisky, es la primera vez que se condena a un burócrata sindical por el asesinato de un militante popular. Para María del Carmen Verdú, la coordinadora contra la represión policial e institucional, el tribunal hizo un esfuerzo por quitarle la responsabilidad al gobierno nacional con este fallo. El principal acusado, el líder sindical de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, fue condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario en el asesinato del militante del Partido Obrero. Como ya veis, un sindicalista que ha matado a alguien de un Partido Obrero, es que es a Mariano Ferreira. Mira, lo tengo también... ¿dónde más lo tengo? Aquí, a ver si encuentro una noticia, que lo tengo por aquí, aquí... No, esta no. Bueno, mira, os voy a leer este otro y después volveré con Mariano Ferreira. Perdón, me he equivocado en esta, pero también tenemos aquí en México masivas y contundentes movilizaciones en el cumpleaños del preso político Alberto Patistán. Amplia diversidad de acciones y movilizaciones. Fue un día intenso. Los días previos, presiones gubernamentales intentaron detener esta jornada de movilizaciones debido a que Peña Nieto visitaba Chiapas el mismo día de las movilizaciones. En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, está escrito esto, el 19 de abril. Fue un día intenso, los días previos y presiones gubernamentales intentaron detener esta jornada de movilizaciones, debido a que Peña Nieto, el chacal de la Tenco, presidente de México, llegado a su cargo mediante la compra del voto, visitaba Chiapas el mismo día de las movilizaciones. Grave error de su equipo logístico, porque las movilizaciones se habían anunciado con bastante antelación, para coincidir con el 42 cumpleaños del profesor Alberto Patistán, preso político chapanenco, y justo antes de que su caso sea revisado por un tribunal chapanenco tras ser devuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que evitó revisar el fondo del caso. La revisión del incidente del reconocimiento de inocencia y un fallo positivo impediría que el profesor Patistán pase otros 48 años en la cárcel, acusado de los delitos que no ha cometido. A pesar de las presiones, este viernes 19 de abril se realizaban las movilizaciones y acciones diversas por la libertad del preso político indígena chapaquenco Alberto Patistán, profesor Tzotzil, que está preso desde el año 2000 por hechos que no cometió, como parte de una serie de detenciones contra civiles no vinculados con el zapatismo, que se dieron en esos años para achicar el movimiento zapatista y restarle apoyo entre la sociedad civil chapanenca. Chapanenca, si lo he dicho bien, de quienes el profesor Patistán es el único aún encarcelado, perdón. Asimismo se realizó una movilización masiva en Tuchila Gutiérrez, que es otra en la Ciudad de México, y una serie de actos solidarios en diversas partes de México y del mundo, que se convocaron como un día de acción global. De la misma manera, diversas acciones cibernéticas se realizaron el día de hoy, una de ellas una acción por Twitter. Esas acciones fueron el remate de la campaña, luchando por la libertad Patistán. Festejemos su cumpleaños, la más reciente etapa de la campaña permanente por la libertad para el profesor Patistán. A pesar de la continua y siempre creciente solidaridad hacia el caso del profesor Alberto Patistán, estas semanas y la última en especial se han realizado las más intensas y contundentes movilizaciones y acciones que se recuerdan por exigir su libertad. Todo esto lo estoy sacando de la página Caos en la Red y os puedo citar todas las movilizaciones que ha habido, por ejemplo las presiones previas para impedir las movilizaciones del día 19, la masiva movilización en Tuxtla, también ha habido movilización en Ciudad de México, también hubo acción tuitera que sepáis que sigue estando con hashtag Libertad Patistán, que sepáis que Patistán, yo lo digo así sin H, espero que lo estoy diciendo bien, pero se escribe P-A-T-I-S-H-T-A-N. Ahora sí, Patistán, P-A-T-I-S-H-A-T-A-N. Tete, ¿vale? En Twitter. Por su parte, Twitter ha estado ahí como os digo, hashtag Libertad Patistán. También ha habido acción 4686 cartas por la libertad de Patistán. La semana de acciones en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y más movilizaciones, que, por ejemplo, en el Consulado de México en Montreal, en la Embajada de México en Madrid, en la Embajada de México en el Reino Unido y en las embajadas y consulados en Chicago, Valencia, Barcelona y Bilbao. Si queréis saber más sobre sobre todo lo que concierne al profesor Alberto Patistán, encarcelado desde hace ya 48 años y que es el único preso que queda ahí, podéis meteros en Caos en la Red, como siempre caosenlared.net, ahí lo tenéis, todas las noticias de Sudamérica, tenéis ahí un montón de historias y además que sepáis que ahora están buscando suscriptores en Caos en la Red, quieren llegar hasta 1000, de momento han conseguido 254, me parece que son 36 euritos lo que os cuesta haceros suscriptores de Caos en la Red y os darán una camiseta, os la envían y si no también podéis hacer micro donaciones de 2 euros. Seguimos con más noticias y en este caso nos vamos a ir hasta Guantánamo, porque quizá ya no os acordáis de Guantánamo, pero sigue habiendo presos de Estados Unidos ahí en la cárcel de Guantánamo. Y que sepáis que se han puesto en huelga de hambre en estos días. Los presos en huelga de hambre de Guantánamo recuerdan que siguen existiendo. Esto es lo que leía en periodismohumano.com. El debate político sobre la cárcel de Estados Unidos tiene la bahía de Guantánamo, Cuba, se recalentó esta semana tras la publicación de un denso artículo redactado por un prisionero, uno de los tantos que hace meses están en huelga de hambre en protesta por su detención indefinida. La columna fue publicada el lunes 15, pocos días después de que Naibi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijera que la detención indefinida de los presos de Guantánamo violaba el derecho internacional y que reclamará el cierre de la prisión. Estoy en huelga de hambre desde el 10 de febrero y perdí bastante más de 30 libras, 13 kilos. No volveré a comer hasta que me devuelvan la dignidad, cuenta Samir Nahir al-Hassan Molket, un yumení detenido desde hace 11 años en Guantánamo, en el artículo publicado por The New York Times. No quiero morir aquí, pero hasta el presidente Barack Obama y el presidente de Yemen, Abrahud Mansur al-Hidi, hagan algo, como corro a diario de este riesgo. Prosigue. Mogbel es uno de los 43 reclusos de Guantánamo en huelga de hambre. La columna que concentró la atención pública no se interpreta como una declaración de inocencia, sino como un testimonio de la desesperación que consume a los prisioneros por su detención indefinida. El artículo también apunta a ejercer presión sobre Obama para que cierre Guantánamo, una promesa hecha en 2009 cuando comenzó su primer mandato. Al presidente lo llueven críticas porque la existencia de la prisión ya superó las dos guerras heredadas del gobierno anterior de George Bush de 2001 a 2009 y Obama, aunque entre 2009 ya sabéis que lo lleva en el programa pero no lo va a quitar. Obama incluyó en su plataforma electoral el cierre de Guantánamo y el compromiso de que Estados Unidos respetaría el derecho humanitario internacional, pero no ha ocurrido nada de esto, dijo a IPS la especialista Susan Hu del Centro para los Derechos Constitucionales, que representa a alguno de los prisioneros. De hecho, firmó un decreto en 2009 que promete cerrar la cárcel, pero no ha hecho absolutamente nada al respecto, a pesar de que tiene la potestad de transferir a los presos de Guantánamo. Hace dos años que no lo hace y los traslados se detuvieron. Los hombres piensan que es el lugar en el que se quedarán de por vida, añadió. Hu relató que sus clientes le han dicho en reiteradas oportunidades que están cayendo en la desesperación y llegaron a un punto en que negarse a ingerir alimentos es la única forma de poder expresar su desaliento. La especialista también fue tajante sobre la responsabilidad que ahora es del presidente Obama. Creo que existe un malentendido respecto a que el Congreso Legislativo es el obstáculo para la liberación de los presos de Guantánamo, cuando de hecho es el presidente Obama quien debe ser responsabilizado por no hacer uso de sus potestades, prosiguió Hu. La mayoría de las personas que actualmente están en Guantánamo tienen autorización para ser liberadas y hace 6 años que están en esa situación, observó. Creo que la única razón por la cual estos hombres no han sido liberados es porque el presidente no está dispuesto a arriesgar su capital político por cerrar Guantánamo. De regreso a la era George Bush es donde nos encontramos. Las críticas quedaron relativamente contenidas durante su primer mandato, pero la situación se agravó después de que Obama promulgara en enero una ley que, según sus detractores, no hace más que abandonar su promesa de cerrar la polémica cárcel. La Ley de Autorización de Defensa Nacional... Aquí la ley también prohíbe usar fondos federales para el traslado de reclusos a Estados Unidos, apartándolos de hecho a la justicia federal. Obviamente eso dificulta la transferencia de presos desde Guantánamo y contribuye a la frustración y los detenidos, explicó. Antes, el gobierno de Estados Unidos podía trasladar a un preso que se hubiera declarado culpable en un proceso militar y había cumplido su condena, pero la nueva ley elimina la potestad de alcanzar un acuerdo de culpabilidad o respetar los compromisos de liberar a los detenidos. Pero Hu subrayó que aún es posible transferir a los presos a sus países de origen y cerrar la prisión, pues Obama todavía tiene la potestad para ello, pese a no haberla ejercido en los 2 últimos años. Cerró la oficina del Departamento de Estado, encargada de reubicar los presos, y no nombró a su funcionario responsable en la Casa Blanca de supervisar el cierre de Guantánamo. Estas son todas cosas que podría hacer, y pese a las restricciones impuestas por la ley, añadió. La creciente frustración de los detenidos derivó en la huelga de hambre hace unos meses y que llevó a funcionarios de la base naval a alimentarlos a la fuerza. La situación se agravó en marzo con episodios de violencia entre detenidos y guardias. Por lo que escuchamos de nuestros propios clientes, la mayoría de los hombres en los bloques de la cárcel llamados Campo 5 y Campo 6 están en huelga de hambre, dijo Hu. Cuando comenzó la huelga en el Campo 6, participaron todos los hombres salvo 2, o sea, unas 120 personas, pero ahora supimos que son 43. Al parecer, los guardias responden poniéndolos en aislamiento, las mismas condiciones que sufrieron en 2005, relató. Es preocupante que las condiciones de detención vuelvan a ser las de peor época del gobierno de Bush, cuando los presos eran abusados y maltratados, se lamentó. Te miraré con ojos de rapao, sintiendo tu piel. Te lanzo al vuelo y no tocas suelo. Con mi ojo ya te puedo ver. Tal vez te fuiste serena o tan llena de pena. No sé si me dijiste adiós. Quizás en una de estas de nuevo te vea volando paloma hacia el sur. Y 53, casi agotamos el tiempo de mate amargo. Ahora vendrán nuestros compañeros de Fe en Orella, pero no me puedo despedir sin deciros un par de cosas más. En este caso, en la página Periodismo Humano hacían un homenaje, bueno, un pequeño homenaje periodístico a la figura de San Pedro, que como ya sabéis, este escritor y humanista murió la semana pasada y ellos le dedicaban estas líneas. San Pedro conectaba con lo más valioso, las emociones y el conocimiento al servicio del bienestar y del progreso humano. Decía Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Quizá por eso José Luis San Pedro tuvo una beta de juventud que lo acompañó hasta los 96 años. Con palabras sencillas, hilvanaba un diálogo que apostaba por la cooperación frente a la competencia, por los valores frente a los intereses, por el ser humano frente al dinero, por la vida frente a las injusticias. Conversamos sobre él con Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, y esto es lo que dicen aquí en esta página en Periodismo Humano. Decía, mucha gente joven quiere aprender de la gente. gente mayor en su experiencia de la lucha, decía Carlos Martínez sobre él. La gente con la edad se va volviendo muy posibilista, abandona los ideales. Sin embargo, el proceso de San Pedro fue al contrario. Con los años se hizo más comprometido socialmente, más lúcido y llegado hasta el final de su vida con un compromiso muy fuerte con los de abajo. Esto dijo también Carlos Caballero. Su convencimiento de que nos estaban llevando últimamente a la barbarie. San Pedro dejó un legado muy importante, no solo una escuela de economía estructuralista, sino sobre todo en la clarificación de los procesos de desarrollos, decía Antonio Montero sobre él. El reafirmar de una forma muy contundente que para que existiera el desarrollo es imprescindible el subdesarrollo. El dolor, el sufrimiento, la carencia de unos tiene la contrapartida feliz para otros de vivir unas condiciones de vida mejores. La barbarie no ha llegado aún, las cosas todavía se pueden poner mucho peor. El sistema, según va agudizando sus contradicciones, va apareciendo los monstruos, decía Antonio Montero. No creo que San Pedro pensara que el sistema se ha hundido, pero sí que cada día que pasa se profundiza en la barbarie. San Pedro aportó la centralidad del ser humano, de las personas normales y corrientes, la idea de que el centro de cualquier análisis económico tienen que ser las personas, y más concretamente el sufrimiento de los más desvalidos, los más pobres. Un capitalismo que se niega a terminar de ser la fuerza destructiva que es, decía J.T. López. Encandilaba y conectaba con lo más importante, con lo más valioso del ser humano, las emociones y el conocimiento al servicio y el bienestar del progreso humano. Muchas frases como estas de muchas otras grandes pensadores y gente que lo acompañó las podéis leer en la página periodismohumano.com, de donde también sacamos muchas noticias mate amargo. 9:56, ya rozamos nuestro límite de tiempo, nos vamos a despedir con una canción y todo, pero os tengo que recordar como siempre que este mate amargo es el programa a cargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Nuestra sede está en la calle Salto número 50, donde también podéis recoger el número 61 del Gallo Pinto, que acaba de salir hace bien poquito, que Mr. Techi pero me mira para que lo recuerde. También podéis visitar mucha más información sobre nosotros en nuestra página web internacionalistas.net, que es la página web del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Como siempre, descargaros nuestros programas, nuestros podcasts y compartirlos en radiotopo.noblezabaturra.org. Repito, radiotopo.noblezabaturra.org, donde están los podcasts del Mate Amargo y de otros buenísimos programas, como es por ejemplo el Cantamañanas, que se emite este sábado. Vuelve el Cantamañanas de 11 a 1 y hablaremos de toros y de hermanos. También que sepáis que este 1 de mayo Radio Topo vuelve a organizar su famoso socalce del 1 de mayo, Bermú a cargo de Radio Topo, con pataticas asadas, si no recuerdo mal, cervecicas frías, música, buen humor y sobre todo la cara de todos vuestros locutores favoritos. Así que ya lo sabéis, el Gallo Pinto en la calle Salto número 50, más información en internacionalistas.net, toda la información de Radio Topo en radiotopo.noblezabaturra.org. Este sábado el Cantamañanas, Mate Amargo volverá el lunes que viene y ahora os dejamos con las lenguas libres a cargo de Fendorella. Hasta que nos volvamos a escuchar, se despiden quien estuvo a los mandos de esta nave, Mr. T y el Guindilla a la voz. Un abrazo, pásalo muy bien y mañana San Jorge a disfrutar. Nos vemos. Adiós. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con soles de primavera para plantar la bandera.